revelan nuevos antecedentes que ayudarían a identificar al descuartizado de Puente Alto. La identidad del hombre, cuyos restos han sido encontrados en distintos sectores de la capital, sería prontamente descubierta, según afirmó el fiscal Pablo Sabaj. El Instituto Médico Legal está realizando investigaciones para determinar si la víctima consumió drogas o tuvo relaciones sexuales antes de morir, ya que no se descarta la hipótesis de un crimen pasional. La ausencia de nalgas en el cuerpo reconstruido y el hecho de que los genitales estén intactos hace presumir un asesinato por parte de su pareja homosexual. Los análisis practicados al cadáver cercenado indican que se trataría de un hombre de estrato socioeconómico medio-alto, estatura de 1,72 m y 27 años de edad. A pesar de estos datos, aún no se tienen noticias de los familiares de la víctima, pues los exámenes realizados a los presuntos parientes resultaron negativos. Exploraciones realizadas al tronco del cuerpo mutilado demuestran que fue lavado y cortado para vaciar las vísceras y así hacerlo más transportable. La jefa de la unidad de psiquiatría del Ministerio de Salud, Vilma Ortiz, afirmó que el victimario es un personaje de rasgos narcisistas y egocéntricos que busca figurar en la prensa nacional. A pesar de no poseer las huellas dactilares del sujeto, la justicia espera dar prontamente con la identidad del asesino y su víctima.